quieren fumanchar. Alcen las manos. ¡Igual! Fumanchero con las manos bien arriba. Fumanchero con las manos bien arriba y arriba. Era una tuca fumanchar que levante las manos. El que quiera reírse sin parar que levante las manos. ¿Y las pibas? Y si las pibas se quieren prender. Bajen despacio, muy despacito, meñando la cadera, las manos también. Bajen despacio, muy despacito, meñando la cadera, las manos también. Que quiera ponerse a fumanchar que levante las manos. Reírse sin parar, que levante las manos. ¿Qué? Porque según la moraleja, el que no se palma se deja. Y el aplauso bien fuerte para esta banda. ¡Vamos!